organizaciones sociales y personalidades vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos se encuentran desarrollando la campaña Alto Ahí, Basta de Violencia Policial. La iniciativa responde a la constatación de un persistente, desproporcionado e innecesario uso de la fuerza o de la brutalidad por parte de agentes policiales del Estado contra diversos sectores de la población, en particular aquellos más vulnerables como pobladores, indígenas, trabajadores y otros. Tales hechos ocurren no solo en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión, sino muchas veces en las propias comunidades y hogares, donde son objeto de allanamientos y tratos vejatorios. La violencia policial, se sostiene, afecta a la población civil, violentando gravemente los derechos fundamentales de las personas y poniendo en riesgo las bases de la democracia, el derecho y la convivencia social. La brutalidad policiaca se ve facilitada por un ordenamiento jurídico que no protege los derechos fundamentales de las personas y por la nula voluntad política de las autoridades para evitar tales situaciones. Para adherir a la campaña, así como para denunciar los malos tratos de las fuerzas de orden, se ha lanzado el sitio www.altoahí.cl, instancia que busca sensibilizar a la opinión pública respecto de la gravedad que implica tolerar estas violaciones en un Estado de Derecho.